Mi barrio era así, así, así. Es decir, qué sé yo si era así, pero yo me lo acuerdo así, con Yacumí, el carduña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de jazz izquierdo al mío, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Una vez que yo me fui de mi barrio, ¿cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí.